Los lunes a esta hora, más o menos, charlamos un ratito con Hugo Muleiro, el presidente de Comuna, Comunicadores de la Argentina, y este repaso que nos hace y nos trae de los principales editorialistas de los grandes medios, sobre todo La Nación y Clarín, aquello que escriben, sobre todo los fines de semana también. Buenos días, Hugo. Pablo Cucharini te saluda. Hola, Pablo, buen día, ¿cómo va? Bien, bien, acá estamos, Hugo. Esperando ansiosos su columna de todos los lunes. Bueno, muchas gracias. Bueno, naturalmente los comentarios políticos de estos diarios que son tan influyentes en el país, sobre todo porque, como decimos siempre, lo que ellos opinan y dicen y las elecciones temáticas que hacen después se replican en cientos de medios, ¿no? Bueno, en estos días el énfasis está puesto en la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su futuro político inmediato, vinculado con el conjunto del peronismo. Quiero decir que a partir del acontecimiento este de las fotocopias que se le atribuyen al ex chofer del Estado, de Barata en el Ministerio de Planificación, se da por seguro que existió un circuito de corrupción en el gobierno anterior. Aparentemente ocurría solamente en el gobierno anterior, no ocurrió antes y no ocurre ahora, según si uno lee estos artículos se queda con esa sensación. Y bueno, está, digamos, en los artículos de Joaquín Bonales Solá, La Nación, de Ricardo Kirchbaum y Eduardo Van der Kooi en Clarín, y de otros, digamos, todos los que están participando, bueno, Guyot en La Nación, todos los que están participando en esta, en la difusión de estas, de estos hechos, inclusive en otros medios como el periodista Tenenbaum en Infobae, dan por sentado que la expresidenta es culpable, estaba totalmente consciente de lo que sucedía y que la supuesta recaudación multimillonaria de sobornos iba a su bolsillo, digamos, ¿no? A su beneficio personal. Todo esto está afirmado una y otra vez, cada día, en estos espacios. Ahora, lo que me parece que es interesante que nos detengamos a pensar es que a partir de la situación así descrita, se empieza a trabajar en el futuro del peronismo y cómo debe reaccionar el peronismo frente a esta acusación. En ese sentido, me parece que lo que esta operación en torno de las fotocopias está buscando, y que me parece que excede al interés del gobierno del presidente Macri, me parece que hay otros factores de poder que están interesados en esto, me parece, digo, que el objetivo de fondo se expresa en esta frase que publicó ayer en La Nación Joaquín Morales Solá, un hombre que tiene como una de sus fuentes de información más fluidas la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. Él escribió: la teoría de que un senador tiene fueros hasta la sentencia definitiva podría resultar fatal para la carrera política de muchos dirigentes peronistas. Es decir, que está expresando Morales Solá que los senadores que se mantengan en la tesitura de no quitarle los fueros a Cristina Fernández de Kirchner van a tener problemas. Ya veremos cuáles son. Diríamos que, según lo que estamos viendo desde diciembre de 2015, el problema que van a tener son acusaciones de corrupción, un título en Clarín, un arrepentido que dice algo, una fotocopia en algún lado, y la carrera política de un dirigente se ve condicionada por lo que se pueda estar publicando, que aparece un día en Clarín y después aparece en Canal 3 y después en TN, después en Radio Mitre y después en radios y televisoras y portales de internet de todo el país. Me parece que esta frase condensa esa posibilidad y me parece que la discusión en torno de hasta cuándo se mantienen los fueros de la expresidenta es lo que va a marcar la agenda periodística de los próximos meses, porque es una discusión que le va a servir a quienes están impulsando esta operación en torno de las fotocopias, les va a servir, digo, para ir viendo dentro del peronismo quién se aproxima un poco más al macrismo y quién se aleja y por lo tanto corre los riesgos que eso pueda representar. Así que me parece que podemos sintetizar ahí, porque todo lo demás, en las columnas que he leído en estos días, Ricardo Kirchbaum en Clarín el domingo, Eduardo Van der Kooi en Clarín el domingo, Wisniewski en Clarín el domingo, Tenenbaum en Infobae el domingo, es todo más o menos del mismo tono. Hugo, sí. Parece recurrente porque ya el lunes pasado nos contabas que las columnas de Clarín y La Nación iban en ese sentido, hablando de los fueros de la expresidenta. Sí, efectivamente. Bueno, es un tema que viene hace rato, porque este es el segundo pedido de desafuero que hace Bonadío. Hubo uno anterior frente al cual el senador Pichetto, que es el jefe de una bancada del peronismo en el Senado que está separado del kirchnerismo, el senador Pichetto dijo, no, mi postura es que ningún senador sale de aquí si no tiene condena firme. Sí. O sea, ya no solo una condena de primera instancia, sino condena con aval de un tribunal de alzada, digamos, un tribunal superior. Claro. Entonces, esa discusión ya estaba dada. Lo que me parece a mí trae el elemento novedoso es esta amenaza directa que expresa Morales Solá. Que no el senador que se oponga a quitarle los fueros a la expresidenta, bueno, consecuencias fatales, dice, que es una palabra, pues uno podría poner, bueno, va a tener complicaciones, va a pagar un precio político, ¿no? Pero usar la figura de las consecuencias fatales no me parece menor. Así que ahí me entiendo que podemos tener un tema que se va a estar discutiendo con insistencia en los próximos meses. Me parece a mí con la idea de que esto le va a dar al macrismo un buen resultado electoral, le va a permitir recuperarse un poco de una situación que venía siendo desastrosa. Recordemos que hasta la aparición de las fotocopias, tenía mucho más presencia en la circulación de noticias y en la conversación social, digamos así, en lo que estaba dominando era, bueno, primero el desastre económico que está viviendo la Argentina, con una salida de divisas, una salida de la riqueza nacional a un ritmo que ningún país podría soportar. Bueno, se calcula que de enero a junio nada más salieron del país por los manejos cambiarios y financieros, 16.000 millones de dólares. Habría que calcular cuántos bolsos hacen falta para poner 16.000 millones de dólares adentro. Pero además, bueno, tenemos el tarifazo, el aumento de la pobreza, el aumento de puestos de trabajo que se pierden, empresas que cierran, una franja amplia de la población que apenas puede llevar el día a día. Esto estaba instalado como tema prioritario y empezaba a asomar además los hechos que empezaron a exponerse de los delitos cometidos por Cambiemos en las campañas de 2015 y 2017, que son varios a la vez. Usurpación de identidades de las personas para ponerlas como aportantes, es decir, falsos aportantes, afiliados inexistentes, afiliados truchos, como se le dice, y lavado de dinero, todo esto, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y como figura directamente involucrada, la gobernadora María Eugenia Vidal. Bien, este Hugo. Era el panorama con el que se estaba enfrentando el oficialismo y me parece que esta operación que está en marcha ahora desplazó esos temas del día a día de los argentinos. Bien, Hugo, gracias. Les mando un abrazo. Abrazo grande. Hasta luego. Bien, la palabra de Hugo Muleiro, presidente de Comuna, Comunicadores de la Argentina, haciendo un análisis, como todos los lunes aquí en Radio.